pájaro. No, es un avión. No, es un balín. Entonces, ¿qué es, guachín? Es el Masturbador. Corre tu transpiración y te sentí el Masturboy. Masturboy, Masturboy, hoy tu novia te dejó. Masturboy, Masturboy, esta noche busca amor. Masturboy, Masturboy, hoy tu novia te dejó. Masturboy, Masturboy, nadie sabe que ese sos vos. Nadie sabe que en realidad él es Masturboy. Y esto va para una amiga, para vos, Manuela Soledad Palma. ¡Manuela! Solo se quedó. Me dijeron de que él tiene muchas fotos de mujeres dentro de su habitación. Cuando estás en soledad, con la mente te arreglas y creas una novela. Vuela tu imaginación, corre tu transpiración y te sentí el Masturboy. Masturboy, Masturboy, hoy tu novia te dejó. Masturboy, Masturboy, esta noche busca amor. Masturboy, Masturboy, hoy tu novia te dejó. Masturboy, Masturboy, nadie sabe que ese sos vos. Masturboy, Masturboy, hoy tu novia te dejó. Masturboy, Masturboy, esta noche él busca amor. Masturboy, Masturboy, hoy tu novia te dejó. Masturboy, Masturboy, nadie sabe que ese sos vos. Contra la soledad. Jamás sabremos su identidad. Él está